Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. In the mix. We'll be right back. Accident, Hernán Cattaneo, a radio show. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Metro 95.1. We'll be right back.

95.1 Sonido Urbano. We'll be right back.

Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix. Resident. Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Thank you. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Show. Resident. Metro 95.1. Sos parte. Resident. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Y mientras este fin de semana voy camino a Australia y Japón, terminamos el Resident con Santi Mosman, Insight, Hermanes, un remix de Navar para Back Inferno, Oblong, un remix de Four Runners, un clásico, John Creamer y Stefan Kay featuring Nemi, I Wish You Were Here, un remix de Caron, y terminamos con Bernie Turletti, Physical Balance. Así llegamos al final de este Resident por Metro 951 y metro951.com. Ahora viene mi amigo DJ Paul. Yo los veo el próximo sábado a la noche. Muy buen fin de semana para todos. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo, Resident, Metro 95.1, Sonido Urbano. Metro Buenos Aires. 95.1. On demand. Metro951.com. En minutos. Selections. By DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido Urbano. Art Weekend Buenos Aires. Recorre más de 40 galerías de arte. 3 días, 3 circuitos. Performance, Art Talks. Art Weekend Buenos Aires. Del 8 al 10 de noviembre. Recoleta Retiro. Palermo, Villa Crespo, Chacarita. La Boca, San Telmo. Buses sin cargo por circuito. Más información en www.arteba.org/awba. Tus tiempos, tu lenguaje y todo lo que te interesa saber. En pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. Siempre hay algo nuevo para ver. Pulsourbano.com.ar. Metro presenta. Selections by DJ Paul. Edición especial. Live. Desde Terraza Hotel Alvear. Buenos Aires. Argentina. The new generation's music will be. A synthesis of those two elements and some third thing. It'll be entire. Maybe it'll be it might rely heavily on electronics and tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, and electronic setups, singing or speaking and using machines. Metro 95.1, sonido urbano. Selections by DJ Paul. Donde estés, metro951.com. Reviví este set en HD. youtube.com/metro951. Canal oficial Metro. Selections Live, edición especial desde Terraza Hotel Alvear. Metro 95.1, sonido urbano. Selections by DJ Paul. Metro 95.1. Sos parte. We'll be right back. Sessions Live. Edición especial desde Terraza Hotel Alvear. Metro 95.1. Sonido urbano. We'll be right back. Selections Live. Desde Terraza Hotel Alvear. Selections by DJ Paul. Metro 95.1. Selections Live. Edición especial desde Terraza Hotel Alvear. Metro 95.1. Sonido urbano. Reviví este set en HD, youtube.com/metro951. Canal oficial Metro. Selections by DJ Paul. Edición especial. Live. Terraza Hotel Alvear. Sessions Live. Edición especial. Terraza Hotel Alvear, Buenos Aires, Argentina. Metro 95.1. Sos parte. edición especial. Terraza Hotel Alvear. Metro 95.1. We'll be right back. Live. Edición especial desde Terraza Hotel Alvear. Metro. Selections by DJ Paul. Edición especial. Live. Terraza Hotel Alvear. We'll be right back. Selections Live. Edición especial. Metro. We'll be right back. Reviví este set en HD. youtube.com/metro951. Canal oficial Metro. Selection. By DJ Paul. Edición especial. Live. Terraza Hotel Alvear. Metro. Selections by DJ Paul. Edición especial desde Terraza Hotel Alvear. Metro 95.1. Sonido urbano. Selections by DJ Paul. Tissue on the floor. Sessions by DJ Paul. It looks like, like 10 years ago, they called rock and roll. It's kind of a blending of those two forms. And I guess what's happening now is that rock is kind of dying out, and everyone is going back to the roots again. Some are going back into country, and some are going back into basic blues. I guess in 4 or 5 years, the new generation's music will be, it'll have a synthesis of those two elements and some third thing. It'll be entire, maybe it'll be, it might rely heavily on electronics and tapes. I can kind of envision maybe one person with a lot of machines, tapes, and electronic setups, singing or speaking and using machines. Metro 951.